¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores. Hoy ya miércoles de marzo. Esperemos que todos estén muy felices, estén muy bien, sobre todo con mucha salud, con mucha paz y tranquilidad. La felicidad, dicen que cuando uno sobrepasa los 40, la tranquilidad es como el sinónimo de la felicidad. Así que la tranquilidad y la paz estén con todos ustedes. Me sentí como tarjeta de Navidad. Buenas noches, querido Enrique Sí, todo Valencia, bueno. ¿cómo estás? Hola, hola, chavales. ¿Cómo van todos aquí en Valencia? Pues ya disfrutando de un clima un poco más primaveral. El invierno ha bajado un poco. Estamos disfrutando de la época de las fallas aquí en Valencia, como yo lo he mencionado. Me falta mi pañuelo fallero. Les prometo que la próxima semana, cuando lo encuentre, me lo pongo. Saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Oiga, todas las que están ahí en el chat, nuestros grupos de fans, de cada uno de nosotros tiene un grupo de fans. Hombre, qué rico que estén tan pendientes de nosotros. De verdad que para todos ellos, un saludo muy cordial. Con mucho gusto hacemos este programa para todos ustedes, para que se diviertan. Y hoy seguimos con el tema de los animalitos. Así es que les tenemos una fauna preparada, no le vamos a quitar espacio al zoológico de la mañana, no, no, no, lo nuestro es fauna más bien silvestre, más bien salvaje, están no en cautiverio, sino por ahí regados. Por todos lados. Ay, yo me acuerdo que el zoológico había un eslogan que se llamaba que era el zoológico de la mañana salvajemente diferente. Era ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bien! parecía muy chévere, porque era como la Chévere. idea, ¿no? Sí. Zoológico Sí, me acuerdo. salvajemente diferente. Nanito, hola, buenas noches, Hola, ¿cómo andas? Isita, ¿qué más? Aquí, pues feliz con esta temática de los animales, esta semana aquí acompañándolos a ustedes. Y también estoy muy feliz. Déjenme hacer una propaganda gratuita por esta vez, pero será la única. Estoy feliz, feliz porque me llegó algo que es muy complicado de conseguir por acá y me siento como un niño esperando. ¡Ay, ¡Cayó esos ojos! sí, eso conseguirlo por aquí es como decir, no sé. Eso aquí vale oro. Por aquí también, por eso es que tenía que hacerlo a colación. Me siento más feliz que marrano estrenando lazo. Entonces, esta noche el programa va a ser acompañado de un rico y delicioso chocorramo. Así que, muy Buena, bien. Tiger. A mí no de ahí antojarnos. Sí. Que además, para esa época de pandemia, tan bonito la gente de Chocorramo, que además, bueno, ahora se me va el nombre del dueño. Pues gente muy querida, yo lo he entrevistado y es un hombre con un corazón generoso, bueno, con la gente que trabaja, ¿no? Eso es lo bonito de empresarios que valoran a la gente que trabaja porque las empresas se hacen es de gente, ¿no? No es de Les servilletas interesa más el ni capital humano. Claro. Exactamente. Ay, ya, es Muy que bien. ahora no recuerdo, mi memoria es muy mala, pero bueno, para el gerente de Producto Ramo en De Producto general, que Ramo. además es una historia muy bonita porque arranca con la mamá, ¿no? La abuelita de él que empiezan a hacer unos ponquecitos y para ayudar al esposo y eso arranca con esta empresa familiar tan colombiana. De hecho, hoy por hoy en la pandemia empezaron a sacar chocorramos con mensajes en la pandemia, ¿no? Entonces ¿Ah, sí? como sí, ¿Ah, sí? entonces decían como amor, paciencia, ¿no? O sea, empezaron a ponerle mensajitos en la plena pandemia, marcados. No sé si el que te llegó esté marcado, No, no, no, pero es el típico, pero yo les digo una cuestión. Yo he tenido la oportunidad de comer, pues, del delicatessen o cositas así de todas partes del mundo. No hay ninguno como Chocoramo. Es no hay, único no y hay. no hay. No hay, es únicamente colombiano, no se consigue en ninguna otra parte del mundo. O sea, y esa fórmula creo que es secreta, secreta de la empresa, nadie más la tiene. Sí, no, Entonces, es una. mire, he comido bizcochos en Bélgica, en Sí. Francia, en Inglaterra, muy ricos. Aquí en Valencia, Valencia se destaca por la bollería. Precisamente la bollería se refieren a todo lo que son cosas de panadería y todo eso. Y hay cosas deliciosas, los fartons que son los típicos de aquí de Valencia, son una delicia. Pero no hay nada igual a un Chocorramo. Amigos de Chocorramo, usted, el señor gerente que es amigo de Deisa, Rafael entienda que necesitamos patrocinio. Patrocinio. Rafael Molano es el fundador. Rafael Morán. Fundaron en los años 50 en el barrio Los Alcázares junto con su esposa y los hijos, pues los herederos. Don Rafa Molano fue el que también yo pude conversar, que tiene el nombre de su padre y quien ha continuado eso. Además, acá ahora se consiguen los más chiquitos. Ahora hay de varios el tamaños. El mini chocorramito, claro. Sí, yo los compraba cuando... Y está el medio, está uno, hay tres tamaños, el grandote que tiene. ¡Ay, qué es esta maravilla! Dependiendo de qué, de cuántas ganas tenga, es que nos pueden patrocinar, Decita, nos pueden patrocinar el programa y nos hacen llegar los chocorramos a Los Ángeles y aquí a Valencia no hay ningún problema, se les reciben con mucho cariño. Exacto. Bueno, después de toda esta publicidad al chocorramo, uy, con un chico colombiano, con publicidad sin paga. Yo adoro los postres con tintico, o sea, un tintico con un chocorramo. Algo de chocolate delicioso. Yo no he viajado tanto como ustedes porque ustedes me han nombrado, pero he ido a Cota, a Chía, a Choachí y allá pues... tampoco, nada como el Chocorramo. Exacto. He probado los postres de la sabana. Mira, vete nada más a Ibagué donde hacen un bizcochuelo muy rico. No es tan bueno como el Chocorramo. Y es muy rico, no. El bizcochuelo de los tolimenses. Sí, sí, cosa muy rica. Una receta muy, muy buena. ¿Recuerdan de, hablando de animales, la vaca que ríe? La vaca por que su ríe pollo. Es el lugar de los postres en Colombia. Yo creo que, Nano, no, nunca alcanzaste a conocer la vaca que ríe, Nano. No. Es el lugar más importante de dulces cuando uno viaja por Colombia. Entonces, siempre hay vacas que ríen por varios lugares. Entonces, tú, y ahí hay arequipe, hay dulces. Cuajada con melado. Fresas con crema, cagada con melado. Sí. Todo es con crema. No, obleas, las cosas más ricas en la vaca que ríe. Bueno, uy, qué rico, me dieron ganas de viajar solo por ir a la vaca que ríe. Sí, en la vía Melgar, ahí está. Vamos. Sí, vamos todos, bueno. Aquí hay vaca que ríe también, yo no sé cuál fue primero de cita, pero aquí hay una compañía, sí, aquí hay una compañía que se llama La Vaca que Ríe. No, yo creo que fue colombiana. Vaca risueña, yo no sé quién le vio sonrisa a una vaca, pero pues, por eso estamos hablando hoy de animales. Los animales inspiran. ¿Con qué animalito arrancamos, Nano, a propósito? Es mi turno entonces de arrancar esta parte. Sí. Ok, entonces, pues veamos, de vacas nos vamos otra vez a gatos, porque los gatos pues son unos de esos animales que tienen más reconocimiento en la música mundial. Así que nos vamos con esta agrupación que se llama Ugly Kid Joe, con la canción que se llama Cats in the Cradle. La canción originalmente es de 1974 de Harry Chapin, del álbum Varieties and Balderdash. Y la canción alcanzó a estar en el Billboard 100 en Estados Unidos en diciembre del 74, pero luego en 1992 esta agrupación, Ugly Kid Joe, sacó un cover de la canción y la lanzó como sencillo, y su versión encabezó la lista australiana de sencillos y se convirtió en un gran éxito en otros países como Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Colombia, Argentina. Así que pues recordemos aquí a Ugly Kid Joe con Cats in the Cradle, gatos en la cuna, aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, aquí estábamos recordando a los Black Keys con esta canción que es del año 2019. Realmente es una canción muy reciente que se llama Eagle Birds, como las aves águilas. Los Blackbirds salió el 28 de junio del 2019 y pues es una canción que tiene algo de blues, mucho rock, y bueno, me pareció pues muy interesante escucharla y recordarla aquí en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal te pareció Black Keys, Deisita? ¿Te gusta esa agrupación? Sí, buenísimo. Me encanta, sí. Me encanta, Nanito, qué buena escogencia. Además, tan bonito que un grupo tenga como también el nombre de animales, ¿no? Es bien bonito ponerle, cuando uno busca un nombre para un grupo, incluirle algo de y animales. Las canciones, exacto, exactamente, está muy bien. Sí, está muy bien recordando aquí estas dos canciones. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de irnos con ñapas, o nos vamos con algunos saluditos a la gente que nos está escuchando. Y sí, primero saludos, acabamos de arrancar, man, o sea. Ah, pues sí, ¿no? Sí, a ver, aguante pues, el viaje. Hold your horses. Sí, ya es que hoy ya es jueves, ¿no? Sí, yo creo que ya, no, miércoles en la noche, miércoles. Miércoles 17, como todos los miércoles, es miércoles. ya no, ya de no sé 1900, no, no. Yo ya tengo ganas desde que me pongan la vacuna y pueda ya salir y saber qué día es, porque es que uno aquí de verdad se le olvida con todo. Es que ya un año de pandemia ya demasiado largo. ¿Un año? ¿Se cumplió un año? Juicioso, Nano, sí ha estado muy juicioso. Yo ya estoy saliendo, ya. Bueno, por lo menos acá en Colombia ya la cosa está un poco más normalizada. Entonces ya, bueno, nosotros salimos en el verano y pues... Ah, no, sí. No, yo seguiré saliendo y me ponga la vacuna y lo que sea, pues ya va a ser las cosas más normales. Pero eso sí, acuérdense de mí. Yo creo que usar tapabocas ya es para el resto de la vida. Nos guste o no. Con o sin vacuna, porque eso... Ahora que estoy saliendo a montar bicicleta, pues igual con la contaminación de Bogotá, pues uno tiene que andar con tapabocas. También. Es verdad. Acá hay una ciclovía acá sobre la séptima y pues los buses y los carros pasan al lado, entonces uno haciendo deporte y aspirando el... No. Me parece que el tapabocas está perfecto para todo el que haga deporte dentro de las ciudades, porque la contaminación es tremenda, entonces casi que es obligatorio para uno no estar respirando smog, andar con tapabocas, así que... Uh-huh. Ahí está. Bueno, compañeros, ya saben, pueden a todos nuestros seguidores, yo hago un saludito así rápido para Mauricio Segura, a Claudia Fonca, a Janet Velasco, a doña Alba Duque, a todos ellos, a todos nuestros super seguidores que siempre están ahí, a Lin Chey, a Alex Bond, a Robert, en fin, todos los que están, Néstor y Nux, siempre están ahí muy conectados con nosotros. Muchísimas gracias por tener ese grupo tan chévere de amigos y, bueno, y a todos los que poco a poco cada noche se van enterando y van incluyéndose también en este programa de A Que No Me Duermo. Nanito, bueno, Sousa, a usted le corresponde, ¿con qué nos vamos en esta noche? Pues, a ver, vamos a arrancar. Yo quería también enviar un saludito muy especial a Mercy del Valle con Barisa, que ella es parte de las chicas ON que están precisamente en la superestación, pero es que resulta que compartimos algo más. Ella también está en el grupo de la Vieja República Colombia, que son los fans de Star Wars. Ella es una cosplayer, se pone los trajes y todo eso. Oiga, y nunca le he enviado un saludito, pues hoy le voy a mandar un saludo a Mercy, que ella es una de mis parceras en las cuestiones de Star Wars. Así es que un saludo para ella y pues para todas las chicas ON, obviamente, que nos están escuchando. Y vamos a hablar ahora sí, entonces, de nuestro tema que nos atañe, que son los animalitos. ¿A ustedes les suena el nombre de James Newell Osterberg? No. No. Es nada menos que alguien que apodan la iguana del rock y también conocido como Iggy Pop. Iggy Pop, la iguana del rock. Precisamente, hay una canción, de hecho, que le hizo homenaje en Pillo de Compañía Limitada que se llama La Iguana Hizo Pop. Es una especie de homenaje, precisamente, a Iggy Pop. Iggy Pop, traigo a Iggy Pop por esto, porque es la iguana que canta. Él es el abuelo del punk, él es el abuelo del género del punk, una persona que ha hecho muchísima música buena, algunas colaboraciones, con David Bowie, con Nirvana, con The Smiths, en fin. Ha habido muchas colaboraciones y vamos a escuchar una canción de él que además me encanta, que se llama Lost for Life. Escuchemos entonces a Iggy Pop, la iguana, porque es que este sí es que le dicen la iguana de Detroit. Aquí está Iggy Pop en la superestación A Que No Me Duermo. Bueno, y después de la iguana teníamos al Bulldog, porque era nada menos que la canción Hey Bulldog de los Beatles. Qué buena canción del álbum Yellow Submarine de 1969. Aparece en la banda sonora de la película, aunque la canción fue escrita y publicada también en 1967. Mm. Entonces, es una canción que estuvo en eso. El video es buenísimo porque aparece dentro de la página oficial de los Beatles como un demo video. Y pero tiene todas estas imágenes geniales, ellos ahí, todos los Beatles. La canción fue escrita, aparece Lennon McCartney, pero fue más que todo colaboración, o por lo menos tuvo mucho más aporte el señor John Lennon, alma bendita. ¿Cómo les parece? Oh, buenísimas. Muy buena. Esa es otra canción que le gusta mucho Es que es muy buena. Daniel Eduardo, perdón, yo a veces le digo Eduardo, perdón, a mi hijo le encanta. que además es fanático, además hay que decir, de los Beatles en general, pero esta canción es como de sus favoritas. Bueno, Es muy una de bien. las más versionadas, ¿no? Es de las que más versiones han hecho, por decir, entre muchos, Miles Kane, Elvis Costello, Así. Rolf Harris, han hecho versiones. Alice Cooper hizo una versión de esta canción. Dave Matthews, el de la Dave Matthews Band, tiene muchísimas versiones. Qué bueno, qué buena, qué buena, qué buena canción. Bueno, compañeros, yo continúo entonces ahora ya cerrando esta primera vuelta de canciones dedicadas a las canciones y no podría yo Bien. dejar de lado una agrupación que me encanta que se llama The Cure, que hice Oh. un video bellísimo Qué bien, qué bien. a los gatos y podría ser mi himno porque yo adoro a los gatos. Recuerdo a mi gato Pacho, que lamentablemente en mi casa tuvimos muchos gaticos, pero especialmente a Pacho y ahora a mi gatico Bruce. Pues la canción se llama The Love Cats, imagínense, el título del Los amor, gatitos ¿no? del amor. Los gaticos del amor. Es una canción que salió como sencillo en el año 1983. En el video, pues, aparece Robert Smith, toda la banda fue escrito por Robert Smith. Con gaticos, dicen que algunos eran como gaticos disecados los que aparecen ahí en el video. Pero bueno, es el amor a los gaticos, es lo que nos une hoy, el amor a los animales. Y aquí está The Cure del año 1983 de Love Cats. Bueno, y ahí estaba Black Dog, el gran éxito de Led Zeppelin, al lado de esos gaticos amorosos, pues tenía que, no podía faltar Led Zeppelin con ese Black Dog, que realmente Excelente. la historia dice que el nombre de la canción se les ocurrió simplemente porque cuando estaban buscando cómo le ponemos a la canción, pasó un perro negro, entonces dijeron, no, pues pongámosle perro negro a la Al perro canción. negro. Realmente la canción no habla de nada, o sea, no habla de perros, ni de negros, ni nada, sino que simplemente vieron a un perrito negro pasando por el estudio, eso dice en la historia, y dijeron, bueno, pongámosle perro negro o Black Dog, año 1971, que formó parte del álbum de Led Zeppelin 4. Ahí estaba, año 1971, es decir, que esta canción está cumpliendo este año la bobadita de 5. 50 años, sí, También, 50, dicen 50, 50, 1971, 71, 71, no, sí, claro, claro, 50 años, uy, 50 50 años, years, el gran clásico, ese riff de la guitarra, o sea, el Black ah. Dog, yo lo tengo en acetato, de hecho, esta versión de Black Dog, que pues es de lo mejor, yo creo Muy que buena. mucha gente conoce de Led Zeppelin, básicamente esta canción, creo que es el que ha marcado la carrera de Led Zeppelin. Bueno, pues ahí estaba Black Dog y antecitos de Cure con The Love Cats en esta noche de animales, compañeros. Y nos vamos ya con esta segunda vuelta, con la segunda ñapas, Nano, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, antecitos, quiero mandar también un saludo a mucha gente que nos está siguiendo por Twitter o por Facebook. Quiero saludar a Andrea Hernández, a Darío Rodríguez, a Andrés Vázquez, Fabián Leonardo Ortegón, Carolina González, Gustavo Rodríguez, John Alexander, Teusaquillo Hoy, Sergio Galindo, a todos ellos muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, entonces me voy con mis ñapas. Me voy a ir con una dupla de la misma banda. Y precisamente no solamente de la misma banda, sino del mismo álbum. Así que nos vamos a 1991, el 18 de noviembre de 1991, cuando salió este albumazo, uno de los favoritos míos de la banda irlandesa U2. Me estoy refiriendo a Achtung Baby. De este álbum salieron Achtung Baby. De esta salieron dos canciones, que se llaman The Fly, La Mosca, y Who's Gonna Ride Your Wild Horses. ¿Quién va a montar en tus caballos salvajes? Entonces vámonos con esta dupla de Achtung Baby de la agrupación U2, The Fly, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, aquí en la que no me duermo. Muy bien, ¿cuál de las dos canciones les gustaba más, Deisita y Kike? ¿Who's Gonna Ride Your Wild Horses, la que acabó de salir, o la primera, The Fly, de ese álbum? The Fly. The Fly, sí, The Fly es una cancionzota, nano. Sí, o sea, es demasiado. Who's Gonna Ride artista. También es buena, pero es que The Fly, esa la poníamos en la floristería. Sí. Claro, sí, es que sí. Es bailable. Claro, y es vanguardista. Sin embargo, la letra de Who's Gonna Ride Your Wild Horses es hermosa. O sea, la lírica es muy linda, es divina. Pero ambas canciones son diferentes, pero realmente es donde uno muestra la versatilidad y se salvó U2. U2 con ese álbum casi o sea, estuvieron a punto de separarse, pero este álbum fue realmente los que los mantuvo unidos y pues menos mal porque han sacado muchísimos álbumes después. Pero este álbum es realmente uno de los mejores de su carrera, a mi gusto, a mi concepción, o sea, porque cambiaron completamente lo que era el sonido que tenían de Right on Home y de Joshua Tree, cambiaron completamente y sin embargo muy frescos y muy, muy vanguardistas para la época. De hecho, estas dos canciones hubieran salido este año, salen, o sea, 30 años después, suenan perfectamente como si hubieran sido recién sacadas del horno. Narito, ¿sí no? ¿Cuándo reinicia gira? ¿Cuándo se están retomando giras o que estás en el corazón de? Depende de los estados. Ya hay estados donde hay, por ejemplo, en la Florida, yo creo que ya hay presentaciones de agrupaciones. A lo que es el California, dicen que va a ser muy, muy poco a poco, va a ser muy paulatino, pero se piensa que después de la segunda semana de julio van a empezar a abrir entonces lo que son estadios, pero yo creo que va a ser a nivel limitado. O sea, hasta mañana en Texas. Mañana pueden haber conciertos en Texas, porque ya decidieron que se puede andar hasta sin mascarilla, ¿no? Sí, claro, no, sin la puñetera mascarilla. Muy bien. Sí, exacto, eso cada estado es diferente y eso va a dar a que vaya repuntes otra vez y otras nuevas olas. O sea, eso es de ahí. O sea que hasta que yo creo que haya realmente vacunación masiva, yo creo que no va a haber nada abierto completamente. Bueno, aquí en California ya por fin, después de un año, van a abrir los cines. Es el fin de semana del 19 ya empiezan a abrir cines normalmente. O sea, cerraron el 13 de marzo. O sea que exactamente un año y dos semanas después abren otra vez los cines aquí en Los Ángeles. Y lo que es... Sí, por ahí que está precisamente hablando de que encender un motor es más difícil que apagarlo. Munir Fala hablando sobre retomar nuevamente los cines de Cine Colombia. Le vi el tuit hace poquito. Hace acá nosotros nos confinamos desde el 20 de marzo, la fecha ya, es decir, en dos, tres días será ya un año de confinamiento. Que arrancó con una prueba que hizo la alcaldesa, ¿no? Como para probar algo así como no me acuerdo cómo fue que le simulacro. Llamó. Un simulacro. Y ahí se pegó pues el presidente Duque y nos quedamos encerrados pues todo ese tiempo. Y en esa misma semana, yo creo que justo hoy debieron, Cine Colombia cerró, porque Cine Colombia alcanzó a cerrar antes del simulacro los cines, y entonces ya llevamos un año sin cine, qué falta. Yo por ahí estuve en autocine en medio de pandemia, pero eso no, el autocine realmente pues a mí no me gustó tanto, ¿no? O sea, nada como la sala de cine, poder, ¿no?, escuchar y ver. Sí, eso es algo que hace mucha falta. Sí, a mí también me hace mucha falta. Hace mucha falta. Aquí en España el estado de alarma se activó el 10 de marzo del 2020. O sea, aquí se cumplió un año el 10 de marzo y nos confinaron el 11. Aquí igual el 11 fue que se declaró la pandemia mundial y ya el 13 ya estaba todo cerrado. Sí. Pero bueno, ahí seguimos. Especialmente, que es lo importante, sobreviviendo esta pandemia. Aquí acompañando a los sobrevivientes. Ajá. Y nos quedan cosas chéveres, como este programa que acá lo continuamos haciendo. Mi querido Sousa, ¿con qué nos vamos, por favor? Ah, me toca a mí, claro. Uh-huh. Pues nada, vamos ahora con una canción. ¿Seguro que me tocaba a mí? Sí, yo acabo de salir con las dos mías de YouTube. Dale, correcto. Dale. Sí, señor. Y las dos mías que vienen son canciones que también hablan de animales. Y pues esas son mis ñapas para el día de hoy. Y voy a irme con una que fue número uno en 1988. Se lanzó el 4 o el 9 de julio, si no estoy mal. 4-9 de julio de 1988 se lanzó esta canción de George Michael que se llama Monkey, el simio, el miquito. Monkey, una muy buena canción. Llegó al número 1 de Estados Unidos, pero en Inglaterra creo que llegó hasta el 13 nada más. Sí, esa fue la canción Monkey de George Michael que vamos a escuchar a continuación. Y después me voy con una excelente canción también, pero de David Bowie. Y para finalizar y para cerrar estos programas, también con gatitos. Cat People, la gente gatuna. Aquí, en la superestación, A Que No Me Duermo. Bien, y ahí estaba entonces, estábamos escuchando esta fantástica canción de David Bowie, Cat People, la gente gatuna. Para cerrar mis canciones de animales, empecé con gatos, terminé con gatos. También me gustan los gatos, Deisa. Qué bueno, Sofita. Pero no tienes gato, ¿cierto? No tienes gato. No, no tengo gato. Mi esposa tiene un perrito, pero yo le digo que el perrito es de mi esposa. Ella tiene un perrito, un perrito muy bonito, por cierto. Es un... ¿cómo es que se llama? Un Irish Retriever, o sea, un perro canequero, pero en inglés. Sí, pero bueno. Sí. Pero de la familia, ¿cómo así que es de mi esposa? Es como, no sé. Sí. ¿No? ¿Cómo así? Ay, es de mi esposa, el gato. El perrito es de la esposa. Cuando tenga un gato, va a ser mío. Sí, uno nunca dice, el perro de mi mamá, ¿no? Pues el perro no, de la sí, familia. Yo, sí, exacto. En la casa hay tres gatos. Dalí. O la perra de mi mamá, uno si uno dijera, mire, la perra de mi mamá, ¿no? La perra de la... No. sí, eso suena como que demasiado mascota, ¿no? No. Bueno, aprovecho entonces para saludar a los gatos de la casa, Dalí, Nanook y Randable. Esos son el nombre de los gatos de la casa. Las niñas tres. No, las niñas tienen a Violet y Greta. Esas son, los gatos que saludé son los de mi mamá. Y las de las niñas son Violet y Greta. Se llaman las gatas Sí. Y la mía, yo dejé de tener gatos desde que se me murió la mía, que se llamaba Sofía. Se murió en el 2010. Eso fue como perder una hija para mí. Entonces, no, decidí, claro. No más. Duelo. Sí, no, obviamente. Fue un duelo. Me dio durísimo. Entonces ya dije, no más gatos para mí. Sí. No. Sí, es que duro cuando se van. Uy, no. Sí, no. Sí. Y eso, acá, sí. Bruce es el rey de la casa. O sea, sí, por eso. Llega y saludas al gato. Suelen ser. Los gatos suelen ser los reyes de la casa. Y él se coge la cama. Y a mí, yo duermo incómoda porque me acomoda y es complicado. Pero bueno, a todos. Pero ellos calientan cuando hace frío. Ay, sí. Y ronronea lo más de rico y todo. Cuando me despierta, cuando duermo muy tarde va y me toca. A ver si no me he levantado. Bueno, compañeros, pues qué buena semana, qué buena música hemos tenido. Ya nos vamos despidiendo a todos los superseguidores. Muchas gracias al jefe Fernando Pava, a Sammy Giraldo, a Daniel Eduardo Perdomo en la producción. Nanito en Los Ángeles, una feliz noche. Feliz noche para ti, Deisita, para Kike. Espero que nos podamos ver entonces la próxima semana y sigan cuidándose mucho. Nos hablamos pronto y sigan aquí en sintonía de la Superestación en superestación.fm. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Sousita, chao. Chao, se cuidan mucho. Saludos desde Valencia. Seguiremos aquí trayéndoles la próxima semana otra selección de música especial para todos ustedes, los super oyentes de la Superestación HWJO. O sea, ¿qué fue antes que HWJZ? Oiga, jefe, me toca hacerle la pregunta, ¿por qué es HWJO? O sea, que salió antes que HWJZ, la que era de Caracol en ADN. No, después. Oh. No. Vea. Después. Chao, después le pregunto, jefe. Oiga, y además, a propósito, recuerden que este 19 de marzo, 39 años de la Superestación, ahí estaremos celebrándolo desde la victoria. Yeah, 39. Toca cantar el Happy Verdi. Yo me despido con dos canciones de animales buenísimas. Una, pues un clásico que seguramente ya lo han pedido allí por el chat. Un clásico de Survivor del año 1982. Salió al mercado exactamente el 29 de mayo, canción de película, uno dice Survivor y a mí me recuerda a todas las Rocky, pues me voy con la que formó parte de la banda sonora de Rocky 3. Ahí estaba Eye of the Tiger, que fue una cancionzota tremenda, así que el ojo del tigre, con esa canción me despido, y ahí al ladito, con una banda colombiana, caleña, que nos encanta, que se llama Super Litio. Ellos hicieron también una canción para una película colombiana dirigida por Carlos Moreno, que se llamó Perro Come Perro. Tremenda canción es esta de Super Litio, del año 2007, Perro Come Perro, Super Litio, y con Survivor, Eye of the Tiger, nos despedimos. Un abrazo, amigos, super seguidores, gracias por estar acá, otra noche más, cuídense y besitos, una feliz noche. Chao. Chao.